24/7. Podcast de noticias. En el podcast de hoy hacemos un resumen de los planteamientos en la Junta Departamental de Durazno del jueves 15 de agosto. Después ampliaremos en nuestras páginas. Comenzamos con los curules del Partido Nacional. 24/7. Anabel Fuentes criticó la reciente modificación en la entrega de medicamentos por parte de Camedur en Blanquillo. Según Carta Vecinal, la situación es crítica, especialmente para quienes requieren atención inmediata y viven en áreas rurales. Inés Colina reiteró petición para reconocer el exedificio del Taller de Artes Plásticas como patrimonio. En otro orden, destacó la labor del policía e instó a que la Junta también les dispense un reconocimiento. Por su parte, Tatiana Anzola también expresó preocupación por el cierre de la farmacia de Camedur en Blanquillo. Reconoció que el prestador tiene idea de subsanar el tema, pero pidió una solución inmediata para que los vecinos no sean rehenes de temas institucionales. Gabriel Díaz leyó una carta de los vecinos de calle Tuboras, entre Herrera y 19 de Abril, afectados por el estacionamiento desordenado de motos que impide el acceso a sus casas. También se refirió al llamado tránsito pesado en la ciudad. Julio Díaz recordó la trayectoria de Ever Sousa y valoró el reciente reconocimiento. En la misma línea, mencionó a la profesora Raquel Fort de Viñales y su contribución al Conservatorio de Música de Durazno. En ese sentido, hizo un planteamiento para poner su nombre en una sala cultural del medio. El edil de Cabildo Abierto, Carlos Custer, criticó el cierre de la terminal de ómnibus a la medianoche. Afirmó que la misma debe estar al servicio de los usuarios y pidió una solución para evitar que los ciudadanos esperen afuera durante la noche. Por el Frente Amplio, Laura Valdenegro destacó la necesidad de más espacio para la Escuela 95 de Música y la Escuela número 8. Como siguen creciendo, solicitó que el local del Taller de Artes Plásticas, que quedó libre, sea cedido en comodato con ese destino. Pedro Hernández señaló problemas con el saneamiento en localidades como Blanquillo, Carmen y La Paloma. Pidió a Mevir que asuma su responsabilidad no solo ofreciendo techo, sino también servicios básicos como el mencionado. Paula Gutiérrez reiteró la necesidad de un relevamiento y acciones concretas para mejorar el nomenclátor de la ciudad y Santa Bernardina. Mencionó problemas en varias zonas del departamento. Es todo por ahora. Gracias por reproducir este contenido. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.